Pienso en tu cuerpo al amanecer y te recuerdo una vez más. Siento en mi boca un gusto y yo lo sé, que son tus. Descubrí al despertar que estás conmigo y que no te irá. Sí, yo te amo, sueño perdido. Ven conmigo, ¿dónde andarás? Sí. Me siento triste porque ya no sé si un sueño se hace realidad, pero tu magia sigue estando aquí y no me quiere abandonar. Quiero encontrarte una vez más en cualquier lugar y descubrir al despertar.